Muchas felicidades. La licenciada Marta Sánchez Gálvez felicita a la señora Ermila Gálvez Luna, que hoy cumple 100 años de vida. Sus 11 hijos, 5 yernos, 2 nueras, 40 nietos, 56 bisnietos y 10 tataranietos desean la paz, muy contenta y feliz en el festejo en Macuspana. Va a ser la fiesta el día 29 y misa de Acción de Gracias, donde se va a reunir toda la familia. Y vaya qué familia, se imagina. 11 hijos, 5 yernos, 2 nueras, 40 nietos, 56 bisnietos, 10 tataranietos. Doña Ermila, qué felicidad, muchas bendiciones para usted, por supuesto. Sus